بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles, no crean que me han hecho un favor convirtiéndose al Islam. Es Alá quien les ha hecho un favor al guiarlos hacia la fe, si son sinceros cuando dicen que creen. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alá posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Alá observa todo lo que hacen.